era de los indios Selman, de Tierra del Fuego, y el profesor Gustavo Arcanelli en su momento hizo una investigación recreándola a partir de lo que había investigado la antropóloga Chapman, que trabajó sobre, bueno, la extinción de este pueblo. Sí, de los Sheckman, sí. Sí, los Selman, de Tierra del Fuego. Y año tras año, una escuela reedita, ¿no? La festividad, que es un ritual de iniciación. Y bueno, mañana construyen o reacomodan un poco el ámbito en el que lo hacen, que es una especie de choza con rama. ¿Y en qué consiste la festividad en sí mismo, la celebración? Bueno, se destinaba a adolescentes en su formato original, cuando pasaban la pubertad, porque eso es una ceremonia de iniciación, el paso de la niñez a la adultez. Ajá. Y bueno, se aprovecha para hacerlo con los chicos, se prepara, bueno, un espacio, ya te digo, es como una choza, bueno, con flores, con ornamentos, y los chicos, bueno, participan tal como lo hacían hace siglos y durante milenios los indígenas nativos de Tierra del Fuego. ¿Y en el parque dónde se hace esto? Es en el parque. Quien llegue al parque se va a encontrar con una construcción en ramas. Ah, está bien. Que es justamente eso, como un pequeño edificio elemental con ramas, de árboles, material vegetal. Así que, bueno, se organiza mañana y creo que va a haber actividad la semana siguiente también en torno a esta actividad. ¿Y chicos de qué colegio vienen? La escuela 17 es, son muchos chicos. Cintia Zárate es la docente y bueno, es ella casi una rutina. Mira vos, sí. Forma parte de la planificación que se realiza en la escuela en conjunto con el museo y tiene que ver con la valorización de los pueblos originarios, ¿no? Que habitaron antes de la colonización europea en América. Esto se viene realizando desde la época de Ganganelli, ¿no? Sí, lo comenzó él. Estamos hablando de fines de la década del 90. Uh-huh. Posterior a la Pachamama, que también la introdujo él. Sí. Con Elena Flores y otras personas con ascendencia colla, ¿no? Ajá. Y después, bueno, también el carnaval del norte, que son con raigambre en el noroeste argentino. Claro, claro. El Jaín es patagónico, fue vino. Es patagónico, sí. Y como sabemos, hubo una merma en la población originaria en esa zona por en gran medida por responsabilidad de los pueblos europeos y la colonización europea. Claro. Y hasta incluso llegó a, yo diría, al genocidio, ¿no? Y sí, o a la exterminación masiva de muchas personas, sí. Sí, sí, al exterminio de indígenas. Sí. Por el solo hecho de ser originarios. Y ahora descubrimos que muchos que tienen sangre indígena no lo sabían. Mezclada, mestizada. Que es un poco lo que estamos promoviendo, ¿no? Con estas nuevas técnicas de genética. Claro. Bueno, da la luz. Para muchos la prosapia originaria, ¿no? Claro. Claro. Y después viene la Sos Tierra, ¿no? La celebración de Sos Tierra para fines de abril, ¿no? El 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra y hacemos una actividad con artistas de 13 a 18 aproximadamente el día 30. Ah, 30 el de abril. 30 de abril. ¿Va a venir Daniela Costa? Sí, lo organiza Daniela Costa el domingo. Domingo 30 de abril. Como siempre, ¿no? El Día de la Tierra es una fecha mundial y está vinculado a, desde el año 70, a manifestaciones en defensa del medio ambiente, ¿no? Recordemos que el año pasado y el anterior se hizo en forma virtual, me parece, ¿no? Sí, hicimos actividad virtual. Por fortuna, bueno, eso quedó atrás. Esperemos que no se reavive ninguna pandemia. Y bueno, quedan todos invitados para esta tarde de domingo, el 30. Y después ya en mayo tenemos la fiesta de la miel, creo, ¿no? Para el 2021. 20, 20 y 21. Que es sábado y Es la domingo. fiesta de la... Un fin de semana, dos ¿Cómo? días. Es un El fin de fin de semana, semana. sábado y domingo. Sí, están los productores que están asociados y el municipio. Mañana vamos a tener la reunión para ultimar los detalles. Mañana en la Secretaría de la Producción de Florencio Varela. Sí. Y bueno, también hablé con la gente de provincia para ver, bueno, cómo se complementa. Claro. Y el 18, ahí muy cerquita, es el Día de los Museos. Claro. Así que el 20 se hace en Provincia de Buenos Aires, en todos los museos, en una gran mayoría, la noche de los museos. Así que vamos a tener el 21, durante el día, la fiesta de la miel, y a la nochecita empezamos con la noche de los museos, en donde haremos alguna actividad, incluso estamos viendo algo artístico, a partir de las 6:30, 7 de la tarde hasta la noche, con Bueno. una excursión por los alrededores del museo, por el mismo edificio. Y el año pasado se congregó mucha gente, pues, se hizo mucha difusión, es una perspectiva distinta, visitar los museos forma nocturna. Esperemos que el tiempo acompañe, porque la forma nocturna, como es un museo que está al aire libre, en el campo, digamos, el clima tiene mucho que ver que no haga tanto frío, ¿no? Pues ya para esa época ya tiene que Claro, estar haciendo frío. sí. Es la idea que no nos tome el mal clima, ¿no? Claro, en realidad no es tanto el problema del frío, sino el problema del agua, ¿no? Que no llueva. Pero como estamos todavía en época de sequía, la lluvia parece que se plantea muy lejanamente. Anoche, bueno, hubo un chaparrón durante la madrugada. No sé si se hizo sentir en todos los rincones que conurbaba de la misma manera. No, en algunos lados hubo una llovizna, fue muy suave, pero bajó el polvo el clima. Se vienen entonces las actividades para este año y después la Feria del Libro, que va a ser fines de abril hasta mitad de mayo, creo que en la Feria de la Rural, ¿no? La Feria del Libro de la Rural. Casi medio mes. Y ahí vamos a poner instalar una maqueta del rancho natal. Sí. Yo quiero comentar que la agrimensora Analia Fariña ha realizado unos descubrimientos muy notables, ¿no? Para nuestra historia hudsoniana. ¿En dónde? Encontró después de, bueno, un trabajo infatigable como el que ella emprende, dos cotizaciones, tasaciones de la casa natal de Hudson de 1807, Ajá. y 1821, ¿no? Sí. Pero tasaciones muy exhaustivas, que incorporaban hasta el mobiliario, los enseres de cocina, y hacen una descripción del interior de la casa, muy, muy exhaustivo. ¿Estamos hablando de la casita de los 25 ambúes? Sí, sí, sí. Ajá, y del entorno también. Qué interesante, qué interesante. Sí, aporta la disposición de los ambientes, ¿no? Habla de una sala, que es la del medio. Las habitaciones de los extremos del edificio son aposentos. Sí. Seguramente para el matrimonio y para los chicos. Estamos hablando de antes de la compra de los Hudson, ¿eh? Claro, y en el medio estaba que había un living, una sala de... Una sala de estar, sala, y dos dormitorios, claro, uno en cada punta. Sí, sí, la entrada principal estaba por el lateral. Ah. La puerta doble. Ajá. Y bueno, las fotos más viejas muestran ahí un alero. Es decir, era una especie de galería. Sí. Que daba hacia el río de la Plata. Claro, del lado de la puerta, no del lado de la ventana, del lado de la puerta, claro. Claro, sí, sí. Y bueno, el interior habla hasta de la vajilla. Ajá. Con eso te digo todo, es muy descriptiva. ¿Y habría una cocina aparte? ¿Estaba el edificio de la cocina aparte? Sí, sí, fue posterior eso. Ah, la cocina fue posterior. Sí, sí, están todas las ventas de esa propiedad. Ah. Incluso la que hizo Hudson antes de irse a Inglaterra, donde le vendió parte a su hermano, ¿no? Claro, claro, claro. A cambio de un recurso económico que él aplicó para pagarse el pasaje. Bueno, así que tenemos una larga historia de la estancia a los 25 ambúes, hasta con la cantidad de ganado que tenía. Sí. Y hablamos de predio Hudson. Sí. Cabezas de ovejas, varios centenares de cabezas de vacunos. ¿Y lanar también? Sí, sí, mil cabezas. Ajá. ¿Y qué es lo que me dijo la grimasora? Un foso, sí, alrededor de un monte de cerca de 3.000 duraznos. Está bien. Imagino que es el monte actual del Ligustro, pero que en su momento ha tenido duraznos, una visión productiva, ¿no?, de frutas. Mira vos. ¿Y tenía el nombre de 25 ambúes o no aparece ese nombre en ninguna parte? Habla de 5 ambúes. ¿Él habla de 5 ambúes? Sí, digamos la descripción, ¿no?, de la tasación. Y habla de un árbol raro, silvestre. Es evidentemente al que él se refiere como el árbol, que bueno, actualmente se considera que es un tarumá. Ah, mira vos, mora vos. Quiere decir que en aquel momento había 5 ombúes, no 25, y la casa no tenía nombre de los ombúes, o sea, no tenía un nombre especial. No tenía una, En ningún momento aparece como los 25 ombúes. Claro. Lo que explica que quizás haya una fantasía de parte de él. De Hudson. De Hudson, una invención. Y había también una tahona. Ajá. No sé si sabes qué es. ¿En dónde estaba la tahona? Ahí muy cerca del edificio, del rancho. Explica a los oyentes qué es la tahona, cómo funcionaba. Es un molino. Sí. Con una piedra para moler grano. Ajá. Así que funcionó un molino ahí. Mira qué interesante. Bueno. Y evidentemente la casa fue construida, digamos, a nuevo, a partir de 1792. Mira vos. Y figuran las escrituras, ¿sí?, con la certificación del Cabildo de Buenos Aires. Mira vos. Bueno, se mezcla un poco la historia que todos conocemos, el Cabildo, los funcionarios del Cabildo, con las ventas que Pascual Llanos, así se llamaba, sí. En 1792 le vende, sí. O le deja a su viuda, Antonia Trejo, sí. La casa, y ella se vuelve a casar con un tal Damaso González, sí. O Damaso González, sí. Que reconstruye la casa. Así que el último formato constructivo es de fines del siglo XVIII. Bueno, quiere decir que la agrimensora Fariña avanzó más allá, porque la última vez que hablamos con Fariña la tenía los primeros datos de 1807, 1800 y pico. Quiere decir que encontró documentación más antigua todavía. Sí, sí, hay muchos años atrás. Mirá vos. Había una casa antes de esta casa, digamos, restaurada por Damaso González. Y habla de que se usaron ladrillos cocidos, ladrillos crudos, mezclados. Había un piso de adobe. Sí. Así que hay construcción allí desde el siglo XVIII, por lo menos, y actividad desde mucho antes. Bueno, es interesante, muy interesante que lo explique. Sería bueno que hiciera una charla explicando estos nuevos descubrimientos, que seguramente van a ser volcados en algún próximo libro de Fariñas. Sí, sí, yo creo que se convierte en un trabajo de investigación que se recogerá en un libro. Supongo que sí. Así que estamos de festejo porque estas tasaciones no aparecieron en el Archivo Nacional. Mira. Aparecieron recogidas en material de genealogía. Claro. Fotografiados. Está bien. Quiere decir que lo más... Es decir, es casi te diría, una instantánea, una fotografía descriptiva, sí. De la casa que compraron los Hudson 20 años después. Es muy interesante, muy interesante. Esto. Es muy, muy, muy interesante. Creo que es un hallazgo para celebrar y felicitar a la agrimensora Fariñas. A María Fariñas. Sí, perfecto, sí, sí, sí. ¿Cuál? Claro, claro. Con mobiliario, tentativo, con... Fíjate, la casa tenía una guardilla de una de las habitaciones. Ajá. Posiblemente la de los chicos. Una guardilla tendría arriba, un sobretecho. Sí, claro, y el techo va, porque como es un techo a dos aguas, sí. Daba lugar para tener una guardilla. ¿Y tiene descripción de cómo sería eso? Está toda la descripción, pero bueno, el techo actual del rancho ha sido modificado. Claro, no claro. Es el mismo. Claro, claro. Era un techo de paja. Claro, era un techo de paja. Los padres de Hudson colocan las tejuelas. Perfecto, perfecto. Bueno, es un gran aporte de Analía Fariñas esto que me estás contando. Enorme. Enorme. Continua de décadas. Claro, aparte el trabajo de Analía Fariñas no se basa en la imaginación, sino en el estudio concienzudo y el descubrimiento de documentos, ¿no? Que van, sí, sí. Van contando documentos. Esto, porque decía que cuando se hacía una escritura o algo certificando la propiedad del terreno, se hacía una descripción de lo que encontraba. Y esto evidentemente sí. Es algo anterior a lo que había puesto antes, o sea, antes cuando había hecho las primeras casas de Florencio Varela y de Hudson, había llegado hasta el año 1800, principio de 1800. Quiere decir que encontró el eslabón anterior todavía a esto, que es mucho más interesante. Bueno, Analía reconoce que es la casa más antigua de Varela. Exacto, sí, sí, sí, sí. Y una de las más antiguas de la provincia, casi con seguridad. Sí. Sí, sí, muy interesante. Fíjate, hizo algunos trabajos sobre la variación, sí. De los precios. Sí. y detecta una inflación. Ajá. Para la época en que Hudson compra. Mira, pues, qué bueno. Porque él compra una superficie, sí, en el Hudson, de 300 y tantas hectáreas. Sí. Era la estanzuela en su totalidad, y después inmediatamente vende una gran porción. Sí, sí, sí, sí, sí. Evidentemente para poder pagar lo que compró. Y hay una inflación. Sí. Y Analía considera que es la inflación que se produjo en el bloqueo francés. Ah, claro. Hacia 1837, que sufrió el gobierno de Rosas. Perfecto, mira qué interesante. Así que saca un porcentaje de los niveles de inflación, sí, que no son un fenómeno actual, sí, se dan a lo largo de la historia, y en Argentina, bueno, tuvimos inflación en la época de Rosas. E incluso da prueba un poco del tipo de moneda que se usaba en el virreinato, ¿no? Porque las tasaciones de 1807 son hechas en moneda española, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Sí, sí, por supuesto. Incluso está dentro de la tasación un esclavo. Ah, mira. Claro, no se lo consideraba persona, formaba parte del mobiliario, no se lo consideraba persona, sino que formaba parte del equipamiento, como si fuera un ganado, como si fuera vacuno, como si fuera una pertenencia. Mira vos. Sí. Claro. Y lo llamativo es que era más caro o el doble de lo que costaba la casa. ¿Cuál? ¿El esclavo? El esclavo, sí. Quiere decir que barato era la casa en aquel momento. La casa era más barata que el esclavo. Qué interesante lo que estás contando. Explica por qué Davidson después compró tanto. Sí. Se estilaba algo que se llamaba retroventa. ¿Y qué era eso? La retroventa era decirle a una persona que le compraba, sí, y la persona se arrepentía de vender. Sí. El comprador le devolvía la misma cantidad de dinero. Ajá. Podía devolverlo. En general no se cumplía, porque la gente no lograba juntar nuevamente el dinero. Claro. Pero evidentemente facilitaba que muchos propietarios vendieran sus propiedades. Y así es como Davidson compró muchas propiedades, algunas de ellas a los Hudson. Claro, claro, claro, claro. Bueno, muy interesante este aporte, muy interesante esto que nos estás contando. Los tenedores de la tierra, los terratenientes, se casaran entre familias. Claro, exactamente, para tratar de no dividir tanto. Entonces, en lugar de dividir, sumaban, o sea, sumaban, claro, los propietarios de una tierra con los propietarios de la tierra vecina y ampliaban el territorio. Exactamente, claro, hacían esas cosas. Por esa razón, países como Estados Unidos tuvo una subdivisión muy regular del territorio, y en Europa y en Argentina todavía subsiste latifundio, ¿no? Claro, claro, claro. Aparte, partamos de la base que había mucho terreno fiscal. Entonces, como el terreno fiscal, a veces, al principio, en la época de los españoles, eran dados por merced, o sea, por la merced de haberlo acompañado a la conquista, digamos, de los indios, de los aborígenes y demás, le daba una parcela. Y en la parte de sur, en el territorio de la Patagonia, se los daba después de la conquista del desierto, Roca dividía las tierras entre los que lo habían ayudado, o sea que lo de la tierra prácticamente no tenía valor, era prácticamente un obsequio que se le daba por haber participado en esa conquista sangrienta, que fue una conquista económica principalmente, ¿no? Sí, sí. Y ahí tenemos casos como el del Perito Moreno, que recibe lo que hoy en gran medida es el Parque Nacional Perito Moreno, ¿no? Exacto. Que fue algo que le dio el gobierno nacional en mérito a sus trabajos de la división de límites. Sí. Exacto. Y ahí había gente viviendo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Exacto, exacto. Bueno, Rubén, es muy interesante esto que nos estás contando, y esperemos que Fariña después lo pueda contar en público todo lo que ha estado estudiando y desarrollando en esta actividad que evidentemente la apasiona.

la última mutación que ocurrió, ¿no? Y soy del territorio argentino, mi abuela venía de las sierras de Córdoba, así que viene de pueblos originarios de las sierras. Mi abuela era mestiza. Y bueno, tengo una foto de ella donde se ve la cara y bastante achinado los ojos, como somos descendientes de siberianos por el lado indígena. Nos parecemos a los siberianos, los ojos rasgados. Y se parece mucho a los descendientes actuales de los huarpes, mi abuela. Los huarpes y los comechingones ahí se mezclaron. Genéticamente hablando, se mezclaron. Hay un paper que hecho en Argentina sobre ese tema de la genética. Bueno, dice que se mixogenizaron, esta palabra que usa. Y descubro, bueno, que tengo sangre originaria, pero no fue lo más sorprendente. Lo otro vino después, porque dentro del informe hay un informe de ADN arqueológico. Se puede extraer ADN de las tumbas, de las momias, de los esqueletos. Generalmente se sacan de adentro de los dientes, que es como una cápsula del tiempo. O se saca del hueso del oído, que se llama hueso petroso. Ahí permanece el ADN a veces miles de años. Se fragmenta, son generalmente fragmentos pequeños, pero existe y se puede comparar. Y aparezco en la base de datos que mi ADN mitocondrial coincide con personas de Nazca y de la cultura de los Huari. En Nazca, de las famosas líneas de Nazca, allá en el desierto peruano. Sí. Y uno puede decir es casualidad, pero no, porque hay un patrón. Nosotros, cuando hacemos esto, buscamos patrones. Los Huari son casi fueron contemporáneos en la última parte con los Nazca, y viven en el mismo lugar, en el mismo territorio cercano, digamos. O sea, estamos hablando del Perú antiguo. Así que mis parientes pasaron de ser Nazca a su momento a Huaris, que los Huaris son antepasados de los Incas. Son muy famosos porque eran guerreros y conquistadores. En el Perú son muy bien conocidos. Son los primeros que inician el camino del Inca, se llamaba Huariñán, que después lo van a adaptar los Incas y van a formar el Cápac Ñan, que es declarado Patrimonio de la Humanidad porque tiene más de 40.000 kilómetros. Y son los primeros en hacer ciudades arriba de los Andes. Incluso había construcciones de 3 pisos en las alturas de los Andes, y son los que también desarrollan a gran escala el trabajo de hacer andenes para la agricultura. Fueron maestros en el uso del agua y remodelando el paisaje. Y bueno, tenían los mejores textiles de Sudamérica. Entonces yo había encontrado unas imágenes de una tumba donde es un noble de los Huaris, se va con sus mejores atuendos al otro mundo, ¿no? Y entonces un artista digital reconstruye a esa persona y le pone los atuendos, que bueno, son espectaculares porque tenían los mejores textiles de Sudamérica. Y eso, así que me ubica la escena por lado de mi madre de los indígenas peruanos, muy antiguos, ¿no? Estamos hablando de cientos de años, porque en el caso de los Huaris fue entre más o menos el 500 y el 1000-1200 después de Cristo, antes de los Incas. Y luego aparece una sorpresa también. Tengo parientes de ese lado mitocondrial en Tupe, que es un pueblo perdido en Perú, donde hay varias notas, porque cuando llegan los primeros antropólogos, era difícil llegar, el camino era bastante difícil, no había acceso. Cuando llegan se encuentran con indígenas que vivían hace como 200 años. Usan, por ejemplo, el pecho de las mujeres, unos adornos de plata que simbolizan la luna, son dos discos plateados colgados con cuerdas, y trabajan a veces toda la vida para comprarlo porque son caros. Y los Tupe, sí, tienen un idioma que está en vías de extinción, se llama Jacaru, que es el idioma madre de la Aymara, que lo hablan más de 3,5 millones de personas en los Andes, ¿no? Así que son muy famosos porque son descendientes de los Huaris. Luego de que el imperio Huari cae, se dispersan y este grupo va a esa zona de las montañas, y nunca fueron conquistados del todo por los Incas. Más bien tuvieron que negociar, como pasa con los que son bien belicosos, descendían de los Huaris. Así que los antropólogos se sorprenden, y bueno, yo tengo imágenes, no las puedo mostrar por radio, obvio, pero es un pueblo muy pintoresco, tienen ropas muy pintorescas y hablan ese idioma que es antiquísimo, y quedan aproximadamente 560 personas que lo hablan, así que el gobierno peruano está trabajando para rescatarlo y que no se desaparezca, ¿no? ¡Qué interesante! Básicamente ese es el resumen del lado de mi mamá. Claro, Marcelo, ese... Marcelo. Más, ¿no? Pero bueno, uno lo resume. ¿Ese es el lado de tu mamá y el lado de tu papá? Sí, bueno, eso lo hice hace poco, que todavía no lo hice completo porque se va en varias partes. Ese ya uno... Yo voy juntando dinero, le digo a la gente, no porque no soy rico, voy juntando dinero y cuando junto un pucho de dinero me hago el análisis. Total, tengo hasta que me muera, tengo el tiempo, ¿sí? Hasta que cierre los ojos. Y el del padre viene del cromosoma Y. Nosotros, en biología de la escuela, ¿no? La mujer, el sexo biológico mujer, tiene el último el par de cromosomas sexuales, que se llama el último par, es X e X en la mujer. Ya recibe un X del papá, un X de la mamá. En cambio, los varones somos X e Y. Ese cromosoma Y es exclusivo de los varones. Así como la mitocondria se transmitía por la mamá, el Y se transmite por los padres. Así que yo lo recibo de mi papá, que lo recibió de mi abuelo, el bisabuelo, el tátara, así otra vez hasta el África, y nos podemos remontar miles de años. Porque también las mutaciones ocurren tan lentamente, que antes son cada cientos o miles de años, que podemos rastrear el linaje muy al fondo, miles de años, y nunca va a haber dos personas, dos varones en este caso, idénticos. Siempre las mutaciones se van acumulando, y en base a esas mutaciones que lee la computadora y las compara con otras personas, sabemos a qué familia o linaje pertenecemos. O podemos saber si somos papá, hijo, papá, abuelo, hijo, lo que a uno se le ocurre. Y me hago, bueno, este test, y resulta que soy G. El grupo genético G se llama plurupo G, y soy de Anatolia. Eso también fue una gran sorpresa. Anatolia. Anatolia queda en Turquía. Exacto. Sí, en el cercano oriente, y desciendo de los primeros agricultores de la Mesopotamia. Ajá. Se sabe que G2A junto con J, el haplogrupo J en los varones, fueron los que domesticaron el trigo y la cebada. Así que yo hago la broma, ¿no? Con pan y cerveza ya vamos bien. Claro, y ahí contribuyen también con otros más a domesticar a la vaca, al cerdo, al chancho, a las ovejas y a las cabras, que van a ser los que van a migrar después, a más o menos hace 8.000, 9.000 años, ingresan a Europa, un primer grupo, y van a encontrarse con los cazadores recolectores de Europa. Y en algunos lugares se mezclaron y en otros no, pero bueno, van transformando toda Europa y la convierten en agrícola. Son los primeros agricultores que conocemos, digamos, los más antiguos, porque la agricultura surgió en varios lugares, incluso en Perú también surgió hace miles de años. Así que me quedé muy sorprendido, y si uno lo rastrea, por ejemplo, puedo bajar esos datos y los pongo en páginas que se dedican al ADN arqueológico, el ADN de las tumbas. Hay miles de tumbas que se han usado para estos datos. Y bueno, resulta que fueron sumerios en su momento, una gran parte de mis antepasados fueron sumerios, hititas, después, bueno, se quedan un tiempo ahí, porque esa es la última parte que me falta para... Hay que seguir secuenciando, digamos, la última parte del cromosoma. Bueno, Marcelo, lo dejamos ahí, porque tenemos para otro programa, en todo caso. Pero es muy interesante y es muy amplio cómo uno, sin haber viajado, puedes haberte enterado de todo lo que viajaron tus antepasados a través del tiempo, en distintas etapas, y que esto lo puede hacer cualquiera. Principalmente, como decís vos, el que tenga dudas sobre su identidad, y el que no la tenga también, si quiere, puede hacerlo. Pero bueno, en el caso tuyo se pudo hacer, espero que termine bien, y bueno, después, en todo caso, cuando termine toda la historia, nos volvemos a contar, me volvés a contar cómo terminó la historia, que lo poquito que te faltaba. Sí, quedan cosas siempre, porque se van descubriendo, hay un montón para contar, pero estoy, a propósito, para terminar, estoy haciendo un librillo, se lo voy a dejar a mis hijos, porque yo no tuve la suerte de saber de dónde venía, entonces quiero que los descendientes o el que quiera leerlo, lo lea, un libro con ilustraciones, cómo fui descubriendo las cosas. Ah, qué interesante. Mirá qué interesante. Bueno, Marcelo, un gusto haberte tenido en el aire, y la próxima seguimos comunicados. Dale, muchas gracias por el programa. Gracias a la audiencia y nos vemos en otro momento. Un placer, Marcelo, este tema que muy pocos lo saben. Muchísimas gracias.